Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Volvemos a Ciudad Campo. Y bueno, cosas que pasan, ¿vio? Todo con la mano melosa, metí mano, toqué todo y así vamos. Salió. Pero claro, porque es el momento de darle valor nutritivo a este maravilloso producto que es la miel. Y para eso, ¿a quién convocamos, compañero? Y no podía ser de otra forma, a la amiga Machi Romero, uh-huh. María de Los Ángeles Romero, que es nuestra nutricionista de cabecera. En algunos casos nos hacemos los onzos, ya sabemos, pero las llamamos cuando... De vez en cuando. Cuando queremos aprender, sí. Sobre todo. Y tiene mucho para contar sobre este tema de la miel. Y bueno, vamos a escucharla en dos partecitas a la Machi, ajá. Que la pueden encontrar también, porque está del otro lado del charco, ¿no? Está en Uruguay, pero sigue trabajando, asesorando, acompañando todo tipo de consultas sobre la nutrición de cada persona, sobre la depuración también, bueno, toda la cuestión que viene muy bien tener presente, pero en este caso nos cuenta qué se puede hacer y qué tan valiosa es la miel en la alimentación. Hola Matilde, Ramiro, bueno, acá les mando para compartir sobre la temática del día de hoy, que es la apicultura, que bueno, que es algo súper importante para sostener nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Porque el papel de las abejas es fundamental en la polinización y para seguir teniendo producción de alimentos, ya que ayuda ahí a la floración de las diferentes especies. Así que primero y antes que nada, siempre agradecidas, bueno, Dani, a las abejas por ese papel fundamental en la producción de alimentos. Y en estas épocas donde ha avanzado a pasos agigantados el agronegocio y todo lo que es relacionado al cultivo con agrotóxicos, hemos visto muchas veces una disminución en la cantidad de abejas, incluso en los mismos bichitos cuando íbamos viajando en la ruta y se pegaban al parabrisa. Así que yo agradezco a aquellos que realizan una apicultura de manera agroecológica, ahí en comunión con el medio ambiente, porque ayudan a aumentar la producción de abejas. He conocido personas que tienen tratamientos más suaves en el momento de sacar la miel, no destruyen todo el panal, sino que le dejan una parte porque es su hogar, para que ellas puedan volver a reconstruirlo, como que comparten la miel, ¿no? Y salir de ese papel que íbamos y le robábamos todo el alimento. Así que agradecida primero y antes que nada a las personas que realizan esto, y específicamente respecto a los beneficios de la miel para nuestra salud, son muchísimos. Hay como una frase que se dice, la miel es buena para todo, pero vamos a distinguir sus propiedades antibacterianas, antimicóticas, cicatrizantes, son digestivas, energizantes, antitusivas. Entonces nos vienen bien para momentos clásicamente que estamos mal de la garganta, medios resfriados, viste que te dicen, tómate un tecito con miel. Es buenísimo para eso. También es buena fuente de vitaminas, de antioxidantes. Siempre que escuchemos antioxidantes tiene que ver con la regeneración celular. ¿Y qué más podemos decir de la miel? Se usa como endulzante, lo podemos usar en reemplazo del azúcar blanca para aquellos que están transitando y dejando ultraprocesados y refinados. Se puede hacer jarabes con la miel, hay un jarabe muy bueno que se hace de la noche para el otro día cuando estamos así con tos, que es machacar cebolla y zanahoria con un poquito de miel y dejarlo toda la noche reposando, y al otro día nos tomamos dos cucharadas de eso en ayunas. Es buenísimo. Y bueno, después para acompañar tostadas, Es altamente alcalinizante, pero es bueno saber que no hay que cocinarla, no hay que someterla al calor porque pierde sus propiedades. Y también empezar a distinguir una miel de buena calidad. Nosotros si sacamos con una cucharada del tarro y dejamos como caer la miel, si no se corta ese hilo de miel es porque es de buena calidad. Si se corta es porque hay veces que la cortan con jarabes de glucosas y demás, o porque está pasteurizada. Lo ideal es que la miel sea pura, porque en el proceso de pasteurización pierde muchas de las propiedades de las enzimas, los antioxidantes, así que lo ideal es que sea una miel pura y de calidad, y también nos vamos a dar cuenta porque cristaliza. Cuando baja la temperatura se endurece. Bueno, después el color y demás depende del tipo de flor que fueron las abejas a conseguir ahí el polen y demás para fabricar la miel. Bueno, ahí un pantallazo variado y comenzando como tiene que ser, destacando la labor de productores y productoras respecto a lo que tiene que ver con la apicultura. Muchas cositas negras ahí para tener en cuenta. Un montón, un montón. Yo tomé nota de varias cosas. Usted me debería hacer un tecito con miel porque me siento medio... Sí, me duele sí, la noto ahí que me está... Me cuesta un poquito. Uh-huh. Así que debe ser el cansancio del día también, pero viene bien siempre un tecito con miel. Sí, y esas aclaraciones de cuando... una miel es buena, cuando es mala. Colores. Qué importante también que la miel sea pura, porque uh-huh. no tiene esas propiedades. Y bueno, capaz que eso se siente un poquito en el precio al momento de ir a comprar, pero la verdad que si queremos una verdadera miel con todas las proteínas, bueno, no es que se puede buscar otra media alternativa que sale un poquito más barata o algo, sino que tenemos que ir a la pura. Claro, porque si, por ejemplo, en esto que explicaba la Machi, que el tema de la cristalización de la miel, ¿no? Uh-huh. Porque se puede evitar pasteurizando la miel. Claro. Sin embargo, en esa pasteurización se pierden enzimas, antioxidantes, que son propiedades beneficiosas sí. y cuasi antibióticos de este producto maravilloso que es la miel. Sí, y una última, esta aclaración que hizo la Machi de... Cuando uno vuelca la miel, bueno, si se mantiene en estado, digamos, todo compacta, ahí hay una cualidad que nos está diciendo que es buena la miel. Es decir, que si la volcamos, bueno, no debería caer como de achorrito, así de agotita, sino toda una cosa espesa que se produce prácticamente un hilo entre el tacho y a donde estamos poniendo el frasquito, por ejemplo. ¿Sí? Si se mantiene ese hilo de miel a miel, digamos, de tacho a frasquito, es porque es bueno. Mire usted. Vamos a escuchar, Negrita, porque no solo existe la miel propia de, bueno, como tal cual la conocemos, sino que también existen de otras variedades de flores y la naturaleza nos da mucho y nos lo cuenta la Machi. Y bueno, y además no solo conseguimos la miel a través de la apicultura, sino también el polen, el propóleo, la jalea real, la cera. Todo es utilizable, comestible, se usa mucho en cosmética, en licores. Bueno, el propóleo en tintura madre es desparasitante, además de que sube la inmunidad y es energizante. El polen es buenísimo en tratamientos de personas con bajo peso o que les cuesta subir de peso porque aumenta la masa muscular y abre el apetito. Es genial en tratamientos, sobre todo en bajo peso, en niñes o como usarlo como un superalimento para niñes que por ahí no quieren comer. A mí me consultan mucho por eso, solo eligen la comida chatarra. Entonces todos los días darle una cucharadita chiquita de polen de abejas, que yo les suelo decir, se lo dan que lo coman como caramelitos o lo diluyen en un jugo de naranja o en un poco de agua. Así que bueno, eso sería más o menos las propiedades y beneficios de la apicultura a través de la miel y derivados. Así que bueno, muchas gracias siempre por la invitación. Abrazos y saludos a todos. Bueno, un saludo grande para la Machi que... siempre nos trae algo para compartir. En este caso, me dijo, mientras estábamos ahí en la preproducción, uh-huh. que es un tema que le encanta, porque ama la miel. ¿Sí? Sobre todo si uno tiene la actitud de ser cocinero o cocinera, que no es solo negra que se le puede poner la tostada. hay muchas cosas más, aunque usted no lo crea, se puede hacer con avena. Por ejemplo, unas galletitas muy piola. Yo traje una recetita de galletitas de miel. ¿Ah, sí? Sí, pero no con avena. Mirá que se había ofendido que le dije que lo único que sabía hacer era la tostada con miel. A ver no, qué. No, si vos tenés harina en tu casa, tenés huevo, tenés azúcar rubia, bicarbonato, sí. extracto de vainilla, manteca, azúcar de mascabo, uh-huh. una piquita de sal y una tacita de miel, te mandas unas galletitas tremendas de galletitas de miel, que son tan ricas uh-huh. y tan nutritivas. ¿Sabes por qué son nutritivas? ¿Por qué? Porque tienen calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, fósforo y potasio. Ah, pero ¿qué está todo leyendo? Está presente. La etiqueta está leyendo. Todo esto está presente alrededor de este producto, uh-huh. ¿no? Así que yo le recomiendo que para que levante sus vitaminas B, C, D y E, sí. consuma miel. Aunque decía para aquella gente que está baja de peso, creo que no sería en mi caso. En mi caso tampoco. Pero sí sería en su caso, en el sentido de usted una persona muy atleta que le gusta caminar, escalar montaña. Ahí también necesita para mantenerse fuerte. Sí, y como es un buen antioxidante, también usted sabe que a mí nunca me nunca me dan cólera, así que... Claro. Es porque consumo mucha miel. Sí. Vale. Bueno, negra, justamente vamos a cerrar este bloquecito escuchando un tema muy conocido, se llama Luna de Miel. A ver, ¿qué banda lo hacía del rock nacional? Luna de Miel. Sí. Luna de miel. Virus. ¿Sí? Póngalo. No hablaba justamente de la miel. Bueno, que cada uno despaga su investigación del tema. Pero bueno, viene a colación. En este caso lo vamos a escuchar, este tema clásico del rock nacional. Vamos a escucharlo por la Negra Marta de La Pata de la Tuerta. Me encanta. ¿Sí? De aquí, de Córdoba. Pero acuérdese, esta letra no habla de la miel en sí. Habla de otra cosa. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Salto en la... Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. A medias no. Y le ponemos linda musiquita y movimiento. Nos quedamos con aquel comentario de Carlos Muñoz, el apicultor de San Marcos Sierra, que cuando le preguntamos cómo está el sector y cómo está la situación, nos dijo, está bien, ¿sí? Sí, como, bien algo, para arriba, sí, fue cuando como... Cuando hablamos con los yerbateros de la otra vez, no. Con los productores de uva, no. Y así con cada uno, así que nos da una alegría importante. Así es, así es. Y si hablamos de políticas públicas, si hablamos de el espacio, la transformación nacional, no tanto por ahí, ¿no? No. Y tampoco vamos a renunciar a esto. Y nos queda media hora nomás, negra. Claro, no. Entonces, bueno, vamos a ser puntuales y vamos a ir y vamos a hablar con la gente del PROAPI Nacional, que tienen referente en Córdoba, están trabajando en el INTA, en Cruz del Eje. Para eso vamos a hablar con Clemencia Berberena. Sí, una compañera, una amiga, que dicho sea de paso, al estar tan cerca entre San Marcos y Cruz del Eje, saludamos a la gente de Radio Central Ferroviaria y la radio, obviamente, Garabato en San Marcos, y al Mumi Barrera, que hace el programa justamente de la colmena al gallinero todos los sábados a la mañana ahí en la Central Ferroviaria, y que... Dicho sea de paso, la Meli Geisa, con la que estuvimos hablando en la primera hora del programa, también participa con una columna. Así que medio que nos hemos ido hasta allá, hemos armado la carpa y nos quedamos unos cuantos días para charlar con toda la zona, ¿no? Con toda la gente que vamos cosechando en el camino, esas amistades bonitas que se hacen en la radio. Uh-huh. Bueno, compa, ¿querés que vamos a escucharla a Clemen, a ver qué nos cuenta sobre el panorama que viven los productores en estos momentos? Sí, y el acompañamiento del Estado con los trabajadores técnicos, sobre todo. Gracias. Buenas noches a toda la audiencia de Ciudad Campo. Muchas gracias por invitarme a participar y a contarles un poquito cómo trabajamos o tratamos de trabajar desde nuestro espacio, desde el INTA. Mi nombre es María Clemencia Barberena, soy apicultora desde los 14, 15 años que he trabajado con mi papá en un ámbito familiar. Y luego me formé como ingeniera agrónoma y cuando vine a trabajar e ingresé al INTA Cruz del Eje, me asignaron el área apícola por la gran demanda que teníamos acá en el noroeste de Córdoba. Dependemos del Centro Regional Córdoba, ¿no? Y a su vez nos vamos vinculando con los distintos programas que hay de las áreas temáticas a nivel nacional, de la estructura programática del INTA, nos vamos vinculando. En este caso, el programa nacional del INTA, que es conocido como PROAPI, porque nació como un proyecto integrado de desarrollo apícola por el 96, y desde ahí surgieron líneas de trabajo que hasta hoy se mantienen y se han afianzado. Bueno, desde ahí se trabajan con referentes territoriales en cada centro regional. Para el Centro Regional Córdoba soy yo, y a su vez trabajamos con un equipo también de técnicos, de investigadores, de extensionistas que se van sumando. En este caso son dos técnicas investigadoras de Manfredi. Está Cristian Mon, que está a cargo de una unidad apícola de demostrativa en el campo anexo de Anfunes, Fernando Suárez en Villa de María de Río Seco, Noel Ferraris en la de Villa María, y bueno, vamos haciendo y trabajando en todo lo que es extensión con las demandas que hay de tanto de asistencia técnica puntuales como cursos de iniciación apícola, cursos o charlas más específicas de manejo. Hacemos investigación, acción participativa. Acá hemos trabajado en el tema de evaluación de acaricidas orgánicos para una enfermedad, una parasitosis que tienen las abejas, que es la varroa. Y a su vez, por ejemplo, ahora en toda la zona del noroeste de Córdoba estamos trabajando con la caracterización lipídica y proteica, el perfil lipídico y proteico del polen, que eso no está caracterizado y el polen de monte nativo tiene alto contenido proteínico y a su vez la cantidad de aminoácidos. Bueno, entonces, vinculados a asociaciones, a cooperativas y algunos apicultores individuales y escuelas agrotécnicas de acá del noroeste, hemos empezado a hacer ese trabajo, que a su vez los análisis se realizan en el laboratorio de granos de la experimental Manfredi. Entonces vamos tratando de armar redes y adecuarnos a lo que podemos llegar a trabajar, ¿no? Muy bien, ahí la primera parte con Clemen de el INTA. Ella está trabajando en la zona de Cruz del Eje, sobre todo en la zona norte, y comentado también el papel fundamental en lo que tiene que ver la educación y las escuelas agrotécnicas, ¿no? Uh-huh. Que es para valorar. Sí, hay varios programas del INTA que tienen que ver, por ejemplo, la PITEC es uno de los programas que también se implementa dentro del INTA, así que, y también tiene que ver con las tecnologías, la educación. Es interesantísimo el papel que desarrolla el INTA en esta zona. Sí, sobre todo cuando hay un equipo y donde han pasado también un poquito lo que es la formación académica, pero en este caso Clemen lo que tiene es un pasado, un origen familiar en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de la miel, así que eso le da más valor porque sabe también empatizar ahí con las familias productoras y creo que le gusta el tema también, así que un poquito, sí. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, que en este caso ya profundiza sobre el trabajo desde el Estado en el territorio. El trabajo articulado con instituciones es un componente muy fuerte desde nuestro espacio. De hecho, ahora a las 7 tenemos el segundo encuentro del curso de iniciación apícola que estamos realizando desde el Consejo Apícola de la provincia de Córdoba, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba, y en esta zona también trabajamos mucho con el INTI, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es infinita las posibilidades que tenemos de trabajo en apicultura, si bien nuestra apicultura argentina y especialmente el área de mayor desarrollo que fue el sur y el centro de Córdoba por pertenecer a la Pampa Húmeda, a la región, digamos, fitogeográfica de la Pampa Húmeda, toda esa zona siempre ha estado más desarrollada y nuestro perfil, tanto a nivel nacional como en esa zona provincial, ha sido exportador. Nosotros somos los segundos exportadores mundiales de miel después de China, el cuarto productor mundial de miel, hemos llegado a ser segundos productores mundiales también, y de esas producciones aportamos con el 6% a nivel mundial, digamos, es muy alto nuestra participación. Y a su vez, nosotros en la provincia de Córdoba tenemos diferenciadas tres grandes zonas. Si bien políticamente es una provincia, la división política, digamos, es una provincia, ambientalmente es heterogénea en tres regiones marcadas. Porque tenemos la zona del noroeste, que está la región del Chaco árido, a donde pertenece todo el noroeste de la provincia de Córdoba. La parte centro, que pertenece a la ecorregión del Espinal, y la parte sur o sureste, que pertenece a la ecorregión de La Pampa, que eso pertenecía, bueno, todo el área núcleo y también el área núcleo de la apicultura argentina, ¿no? En esa heterogeneidad de ambientes tenemos gente que produce y comercializa absolutamente todo envasado y productores y productoras que producen a gran escala y comercializan en tambores de 330 kilos. Es un universo, es infinito. La gran producción que tenemos nosotros es de miel, con eso se le identifica, pero la posibilidad que tenemos de avanzar en lo que es producción de polen, por ejemplo, producción de propóleos de la misma jalea real, en material vivo, en servicios de polinización, hay muchos aspectos y para cada uno de esos aspectos, para esos objetivos de producción, que vendrían a ser, no son aspectos, digamos, hay que hacer un manejo diferencial. Para ese manejo diferencial nosotros tenemos herramientas como unidades demostrativas apícolas que trabajamos, acá en este caso tenemos en el campo anexo de Anfunes del INTA, y vamos construyendo y generando conocimiento en ese lugar. Por eso le llamamos con algunas pautas, ¿no? Le llamamos sendero tecnológico porque se va construyendo en el lugar con las condiciones ambientales, con un apiario que sea identitario de la zona, que caracterice a la región, y bueno, con el conocimiento del aporte nutritivo que tenemos para las abejas, que son polen y néctar y provienen de las diferentes floraciones, que a su vez nos dan también diferentes texturas y colores de miel. Bueno, la verdad que Clemen es un libro abierto y teniendo esa ventaja, como decíamos, de haber sido también que es productora apícola. Y bueno, Negra, ahí interesante, nos queda un pedacito más. ¿Se acuerda cuando le preguntábamos a Carlos y a Melisa, bueno, cómo está la actividad y qué cosas positivas se destacan? En esta partecita final del audio de, yo le digo, Clemen, ¿cómo era su apellido? El apellido de Clemen. Clemencia, dice usted. Clemencia Barberena. Bien, porque si no nos largamos diciéndole Clemen así como chancha amiga y la gente no sabe, ¿viste? Entonces, Negra, lo que nos decía Clemencia es todo lo que se hace desde el Estado y también nos deja una última impresión que lo ve con muy buenos ojos y ahí también coincidiendo con Carlos y con Melissa, esto que hay mucha juventud interesada en el tema. Así que poquito a poquito, bueno, parece que la apicultura tenemos para rato y no es como otras actividades que con el traspaso de generaciones. Sí. Así que bueno, es un buen punto ese. Bien, entonces escuchamos esta última parte y nos vamos ahí pegadito con música que no podía ser de otro lado. Vamos a escuchar a Jairo, que es de ahí de Cruz del Eje. Claro. Haciendo Milagro en el Bar Unión. Pero primero vamos con Clemencia y después nos vamos al bar. ¿Ah? Dale. Como les dije, es muy grande, es un abanico impresionante para abarcar desde la apicultura. En Córdoba tenemos la característica de que hay muchos jóvenes que se están sumando a la actividad. Se puede comenzar con muy poquitas colmenas, con una inscripción en el RENAPA, que es el Registro Nacional de Productores Apícolas. Nosotros acá tenemos registrado en la provincia de Córdoba 1.035 productores con aproximadamente 250.000 colmenas, que es representativo, digamos, del 12% de la producción nacional. Entonces el sector es un sector fuerte, si bien con el avance de la frontera agropecuaria se ha ido desplazando hacia zonas que antes se consideraban marginales, como son las nuestras. Ciudad Campo. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cara a los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y hace un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del Bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado, un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera tal vez saldría del Bar Unión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa color de luna queda el neón. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero, hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Él pone un disco Barra y Barreto en la vitrola. Va hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide dos tragos pa' continuar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo blanco para la dama y el caballero. Afuera sigue hachando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. Los solitarios color de luna bajo el neón. Yo cierro el piano, se pone el saco, cruza el salón. Se va a la calle y sale volando del bar Unión. Algunos bares como besos que hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el bar. Ella está triste y él está solo en el bar. Ella está triste y él está solo en el bar. Ciudad Campo. ¿Cómo es? Ya me dio vergüenza. Me agarró en el aire usted. ¿Cómo somos? Uno cuando no nos escucha nadie, nos dejamos llevar, creemos que cantamos genial. En este caso, no canta solo bien. Usted cree, sino que también canta bien. Bien. Muchas gracias, aunque soy muy tímida. Sí. ¿Usted sabía que la miel natural mejora la función cerebral? ¿Qué está? ¿Con un... esos chocolates? ¿Palito de la selva otra vez? No, bueno. No sabía, así mire que... Mire usted. Bueno, ¿qué más sabe? La miel como tratamiento para el estreñimiento es muy buena también. Ajá. Así que bueno, tiene que... ¿El acné? Usted que tiene muchos problemas de acné... Y hay otros problemas cutáneos que puede servir para mejorar su piel amorosa. Se me nota mucho. Minimiza las alergias, sirve para las heridas, las quemaduras y úlceras. ¿A qué soy alérgico justamente? ¿A qué? A las picaduras de abeja. me ha pasado, me han internado. No me diga. Sí. Qué bueno saberlo, compa, sí. Cuando nos vayamos de gira, que nosotros, ¿se acuerda cuando prometimos que no íbamos a ir de gira? Bueno, quedó en las ganas, ¿no? Bueno, vamos nomás. Sí, nos queda poquito parte del programa, hemos hablado en profundidad de la miel, como tantas otras temáticas, se prestan para varios capítulos porque hay mucho que contar, hay mucho que aprender también, ¿no? Porque, no sé, la horticultura está bien presente. La producción de vides, hierba, todo, son como actividades muy, muy reconocidas, uh-huh. Que están más en la boca de todos, ¿no? En este caso, podemos decir que, bueno, nos vamos adentrando de a poco a lo que tiene que ver con la producción de miel. No tenemos mucha letra, así que por eso hemos escuchado más que hablado. Pero bueno, también, Negra, damos ahí por terminado esta primera parte. Habrá otro programa sobre apicultura. Y ahora nos vamos un poco para irnos bien informados con las noticias agropecuarias. Me encanta, vamos. Buena semana para todos y para todas. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria. Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Transgénicos. Argentina ya suma un total de 78.000 hectáreas sembradas con cultivos HB4 tolerantes a la sequía. En el presente año, 225 productores sembraron en total 55.000 hectáreas con trigo HB4 en el marco de contratos de producción. Se trata de una cifra sustancialmente superior a las 7.000 hectáreas implantadas en 2020. En tanto, se cosecharon 23.000 hectáreas con soja HB4, las cuales, al igual que en el caso del trigo, se realizan en el marco de contratos de multiplicación de semilla. Riego. Presentaron un proyecto de gestión del riego agropecuario que propone crear un registro nacional de regantes. La diputada nacional del Frente de Todos por Santa Fe, Vanessa Laura Mazzetani, presentó un proyecto que busca impulsar el desarrollo sostenible del riego en todo el país. La iniciativa afirma que el objetivo es alcanzar 4,2 millones de hectáreas irrigadas para el 2030 con una eficiencia en la utilización del agua superior al 60%. Campo. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias se reunió esta semana para delinear el modo de protesta que llevarán a cabo luego de las elecciones de este domingo, tras la decisión del Gobierno Nacional de extender hasta fines de octubre el cepo a las exportaciones de carne vacuna. Los participantes señalaron que el objetivo es también poder atender y dar respuesta a las problemáticas de las distintas producciones de las economías regionales que sufren la inflación y las pésimas políticas macroeconómicas. Decomisaron 5 toneladas de carne en mal estado entre las provincias de Chaco y Corrientes. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria incautó 5.600 kilogramos de carne bovina considerados de alto riesgo para la salud pública, dado que eran trasladados sin respetar las medidas higiénico-sanitarias. La detección tuvo lugar en un operativo de rutina realizado en el puesto de control ubicado en el acceso al puente que une ambas provincias. Mortadela. En Mendoza están vendiendo carne de caballo en comercios y podría haber multas. El municipio de San Rafael, Mendoza, envió un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para endurecer las sanciones a los comercios que vendan carne de caballo como si fuese vacuna. La normativa se debe a las múltiples denuncias que están recibiendo en la ciudad por la faena clandestina de equinos. Las penalizaciones irán desde los 250.000 pesos y una clausura por 15 días en comercios minoristas hasta los 500.000 y un cierre de 30 días en los negocios mayoristas. Batata. En la provincia de Tucumán recuperan un galpón abandonado para producir dulce de batata. En la ciudad de Simoca, donde antiguamente funcionaba un matadero municipal, el gobierno provincial avanza en la construcción de una planta productora de dulce de batata. El emprendimiento beneficiará a 29 familias que producen esa hortaliza en la región y, según expresó el intendente de Simoca, Marcelo Herrera, a jóvenes ingenieros y técnicos que podrán desarrollarse económicamente y tener su trabajo cerca de su casa. Hacienda. En la subasta del mercado de Rosario hubo muy buenos precios en las 9.000 cabezas ofertadas en la reunión. Precios firmes en una época del año donde la oferta es más escasa y los invernadores y feedloteros necesitan poblar sus campos y corrales. El ternero logró un promedio de 240 pesos, números que implican subas de entre 80 y 10 pesos respecto del remate anterior, lo que demuestra la fortaleza en la demanda. Comercio exterior. Con el agro a la cabeza, la región pampeana fue la que más exportó en el primer semestre del año. Según datos del INDEC, la zona alcanzó ventas externas por un valor de 28.000 millones de dólares. La región pampeana, que incluye la ciudad autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires, acaparó más del 79% de las ventas al exterior de nuestro país durante los primeros 6 meses de este año. Ambiente. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cavandier, sostuvo que el aumento de la temperatura global se da a causa de la actividad humana y de los gases de efecto invernadero que se emiten a partir de los hidrocarburos. Cavandier pidió además ir dejando los combustibles fósiles y aseguró que hay que preservar los bosques nativos porque es lo que permite la captura del carbono que emitimos. Vino. Cancillería está impulsando las exportaciones de vinos salteños con un plan estratégico. El proyecto consiste en una estrategia para los próximos 5 años con foco en 4 matrices vinculadas a sostenibilidad socioeconómica, medio ambiente, la ampliación de mercados y el enoturismo, y con el objetivo de posicionar la provincia como un referente de vinos de gran altura a nivel nacional e internacional. Hidrovía. Desde este sábado, la Administración General de Puertos se hará cargo de la gestión de la hidrovía Paraná-Paraguay, el canal artificial por el que circulan los grandes barcos que transportan el 80% del comercio exterior argentino. El organismo que dirige José Beni estará al frente de la tarea durante 1 año, tras el cual volverá a privatizarse la gestión de los canales según el plan oficial anunciado a fines del año pasado y ratificado este año. Sequía. El río Paraná subió 10 centímetros en un día. A pesar del repunte que se constató en la primera semana de septiembre, el Instituto Nacional del Agua confirmó que prevalece la tendencia descendente del Paraná. Además, se espera que el litoral argentino tenga un trimestre con leves precipitaciones, sin una mejora sostenida para fines de octubre. Mercosur. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, informó que avanza en un tratado bilateral de comercio con China con el apoyo del gobierno de Bolsonaro. Podría ser un duro golpe para el Mercosur y la Argentina, que rechaza esos acuerdos. La decisión se dio a conocer mientras los cancilleres de los países socios del bloque intentaban esta semana, sin éxito, acercar posiciones sobre el tema y sobre la reducción del arancel externo común para acelerar una apertura comercial. Estas fueron las noticias agropecuarias que compartimos en Radio Central Ferroviaria. Para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden volver a escucharlas en nuestra página de Facebook como Radio Central Ferroviaria. Chau, hasta la próxima semana. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila. Se sintió tocada ahí la melaza, negra. Melaza. Sí. Bueno, tanto de miel, no encontré un tema que diga miel, claro. Miel, pero dice azúcar, azúcar. Azúcar, así. Azúcar. Está más o menos ahí. Bueno, póngale. Sí. Y ya nos vamos. Sí, nos vamos con buena onda, contentos de que la apicultura no está tan mal, uh-huh, en voces de sus protagonistas. Obviamente que puede estar mejor y claramente para destacar que con apicultura tenemos ambientes sanos, tenemos monte y tenemos producción y alimentos de calidad. Así que a cuidar las abejas. Así es, vamos a cuidar las abejas. Y a los productores. Y a los productores también. Sí. En esta oportunidad también, si me permitís, Rami, y quiero enviarles un fuerte saludo a las compañeras y los compañeros de Radio On, allá por Mar Chiquita. Sí, Radio Otros Nosotros. Otros Nosotros, así es, Radio sí. ¿Dónde dije yo? En Miramar, cerquita ahí, sí, de la Laguna Mar Chiquita. La verdad que lindos pagos se han ido. Pero sí, FM 103.3, le vamos a dar un gran saludo, porque están de cumpleaños. Sí. Así que bueno, fuerte saludo a los compas ahí de Otros Nosotros. Muy bien. Saludos ahí a la gente de Miramar. Y Negrita, justamente nos despedimos con radio. Uh-huh. Retomamos el disco Música y ¿qué Territorios? ¿Qué me va a hacer escuchar? Y bueno, le vamos a hacer escuchar el tema número 15. Ajá. ¿Se acuerda ¿Se de este disco? ¿Se acaba algún, ¿sí?, día este disco? Es que tiene 18 temas y cada tema tiene una presentación que lo propuso cada radio, artistas locales de cada región. Así que retomamos Vamos al tema número 15. ¿Qué cosita vamos a escuchar? ¿Quién está del otro lado? Mire, vamos a escuchar un tema que se llama Vidala. Lo canta Marcelino Bobadilla, es la letra y música de Marcelino Bobadilla, y es presentado por Radio Oveja Negra. Sí. ¿Es su radio esa? No. Es de Berazategui, de Buenos Aires, la radio. Sí, una radio escolar. Ajá. Donde el protagonismo lo tienen los jóvenes, y justamente en esa escuela también está muy emparentado la temática de ambiente, de producción. He tenido la suerte de conocer a algunas personitas, digamos, ahí participantes. ¿Quién lo conocete? Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, me da ganas de conocerlo ahí también, viajar, ¿no? Lo que la razón de ser, la excusa de este programa era viajar por todo el país. Agarró la pandemia, lo quedamos encerrados. Sí, y tuvimos que hacer la huerta. Yo quiero el Rotetium. Le digo que yo quiero ahí pasar por pueblo, visitar radio por radio, que conozcan nuestro programa. Pero hoy me voy a quedar acá en Radio Oveja Negra, allá a las orillas de Buenos Aires, en la localidad de Berazategui. Y vamos a escuchar este temita que se llama Vidala, lo despido. Sí. Un gusto siempre hacer programa de radio con usted, y más con una temática tan, tan bella como la de hoy, compañero. Gracias, Negrita. Lo mismo digo yo. Escuchamos este tema musical, nos despedimos, mandamos besos, y ya la semana que viene nos encontrará una temática nueva. Lo presenta este tema esta amiga, compañera, Julia Senko, ¿sí? Adiós, no, que le vaya bien. Bueno, chau, chau. Desde el sur volvemos a retomar camino para adentrarnos en la provincia de Buenos Aires. Cerquita del Parque Pereyra Iraola surge una vidala que habla de sueños y realidades. Una oración para seguir peleando por aquello que nos convoca y para poder estar en paz.